Son las palabras de doña Porfiria, quien es parte también del comité directivo de esta radio comunitaria. Pues igualmente, primero un saludo combativo a todas y a todos, y gracias por estar presente aquí. Nosotros nos estamos juntando en estos días, en este día, para seguir platicando, porque nosotros entendemos pues de que nosotros de alguna manera somos los excluidos de este país, se nos niegan nuestros derechos como ciudadanos, como pueblos indígenas, y tenemos que seguir platicando para fortalecer nuestros lazos, no importa de qué lugar seamos, qué lengua hablemos, necesitamos encontrarnos para platicar, y ese es el propósito de estar aquí. Y nosotros también, como gente que vivimos en estas tierras, tenemos que seguir viendo la manera de seguir defendiendo esta herramienta de comunicación que nosotros tenemos.